8:46, estamos en comunicación telefónica con el secretario de Salud de la localidad de La Falda. Lo agarramos en medio de una jornada de mucho trabajo, así que vamos a ser breves. Doctor, muy buenos días. Queríamos saber cómo ha superado ya este pico del fin de semana, del brote que se dio en La Falda. ¿Cómo se encuentra hoy la ciudad de La Falda a pocos días de estos contagios que se dieron el fin de semana pasado? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va vos? ¿Cómo te va toda la audiencia? Estamos actualmente en un proceso de espera de ya pocos resultados que quedaron pendientes del fin de semana. Hasta ahora el último positivo fue la menor, pariente de uno de los positivos que salió el día sábado. Ese fue el último, que fue el domingo, así que desde ahí todos el resto de los hisopados han dado negativos. Y bueno, haciendo insistencia en que toda la gente que se ha hisopado tiene que hacer cuarentena, porque es sabido, ¿no es cierto?, que el hisopado, si son los, está hecho en los primeros días donde la persona ha adquirido la enfermedad, puede dar negativo. Entonces tiene que hacerse la cuarentena pertinente de 14 días y hacerse un nuevo hisopado. Fuera de eso, que obviamente estamos expectantes porque vamos a empezar con los hisopados seguramente en esta semana, porque algunas de las personas han tenido contacto, los 14 días se toman desde el día de contacto estrecho con la persona positiva, o sea que seguramente en el transcurso de la semana ya vamos a tener que repetir hisopados. Estamos expectantes, por supuesto, a eso, pero bueno, por lo menos la tranquilidad de que de ese primer grupo hasta ahora no hemos tenido nuevos positivos. Sí, bueno, afortunadamente no fue tan grave como se pensaba este brote que se dio en La Falda. Mirá, yo la verdad que no le pongo adjetivos ni calificativos, sí. Porque uno, te digo, después de haber vivido estas circunstancias desde el jueves a la noche que nos dieron los primeros resultados, hemos tenido tantas variables y fue tanto la situación de estrés, porque eran personas que habían pasado ya más de 8 días de movimiento en la zona, totalmente asintomáticos y con bastante actividad social, así que realmente fue complejo poder detectar todos los contactos íntimos sumados a los del sábado. Y más allá de pequeñas tranquilidades que se van dando, a los 2 minutos te aparecía uno nuevo y aparecía otro contacto nuevo con mucha ramificación. Entonces yo simplemente digo, estamos expectantes. No, por supuesto que la expectativa en relación a las personas que salieron positivas el día sábado, pensábamos que la primer camada que íbamos a tener de positivos sí iba a ser más gente. O sea que afortunadamente en ese contexto bien, pero como diría alguien, uno no canta victoria, porque son más de 300-350 hisopados que se hicieron entre el fin de semana y el lunes, y bueno, son todas personas que están en cuarentena, que hay que esperar 14 días desde el periodo, como te digo, desde el día de contacto hasta ver si no desarrollan la enfermedad. Así que hasta tanto no pase eso, obviamente uno no le pone calificativos, porque no sabes, digamos, cómo puede esto evolucionar. De todas maneras, por supuesto que sí, es una tranquilidad que de los positivos primarios haya quedado solamente en 7 en relación a la perspectiva que había. Sí, en ese contexto, sí, por supuesto que bienvenido que haya sido así. Doctor, muchísimas gracias, que tenga buen día. No, gracias a ustedes, un abrazo. Escuchábamos a Fabio Nenit, secretario de Salud de la localidad de La Falda. Y bueno, tranquilos, esperando los últimos resultados de los hisopados que quedan pendientes y atentos a que alguno de los primeros hisopados, claro, hizo más de 300, de los cuales solo 7 dieron positivo. Es probable que alguno de todos esos que dieron negativo haya salido mal y realmente sea positivo. Por eso hay que mantenerse, quedarse haciendo la cuarentena a todas las personas que fueron hisopadas, y a la expectativa, y como decía el doctor, sin cantar victoria.